¿Valencia es una ciudad sostenible y por qué? ¿Qué? ¿Puedes repetir? ¿Consideráis que Valencia es una ciudad sostenible? ¿Sostenible? No sé. ¿Sostenible cómo? En plan que se recicla, que hay limpieza en las calles. Sí. Pues no lo sé yo, ¿eh? Es que no somos tan. Pues por lo que habéis visto así en primera vista. Yo creo que sí, Scarlett está en pregunto. Las calles están limpias y eso yo creo que se recicla. Bueno, depende de zonas, creo yo. Pero sí. ¿Qué opináis sobre la igualdad de género en la sociedad? Que falta mucho que está por muy mal. Hace falta más trabajo. Falta trabajo, sí. Porque no se ve la evolución de la vida. ¿Qué creéis que se debería hacer para reducir la desigualdad en Valencia? Desigualdad en general, o sea, puede ser machismo o... Racismo, homofobia... Buf. Es que eso es más cuestión de la gente, ¿no? Que la gente se atreva a decir ya y lo denuncie y todo eso, porque siempre va a haber gente que siga haciéndolo y pensándolo. Claro. ¿Qué objetivos de la UNESCO se cumplirán y por qué? Los objetivos de la UNESCO son, por ejemplo, estos, si queréis verlos. Que para 2030 sea un planeta mejor. Ojalá. O antes. Si queréis, os lo podéis quedar. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿De esos objetivos cuáles pensáis que se van a cumplir antes o y por qué? La educación de calidad no. La de la energía asequible y no contaminante, sí, yo creo. Porque cada voto, por la tecnología, cada vez hay más tecnología. Por la tecnología, por eso avanzaremos. Entonces, o puede que no, ¿sabes? Y, por ejemplo, ¿qué realizaríais vosotros para mejorar el hambre en España? Que la iglesia dejara de cobrar entradas tanto y repartiera más, por ejemplo. No, pero, por ejemplo... Hay más comida, o sea, se tiran toneladas de comida todos los días. Claro. Y que a la hora de fabricar la comida, pues que se pensara más en la otra gente. Que cuando sobra comida a un restaurante la repartan y no la tiren a la basura. Exacto. No sé. Básicamente. Pues ya estaría. Muchísimas